Raquel Barabachi. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, extrañándote. Hace algunas semanas que no te tenemos, Raquelita. Y sí, porque como coincidiendo con el receso, digamos, de la justicia, que no teníamos audiencia en julio, bueno, me hice una burbuja y me tomé unos días para visitar a algunos familiares y eso. Así que bueno, acá estamos otra vez. Muy bien, tenemos mucho para hablar esta semana. Hubo juicio ayer en la Universidad Nacional de La Pampa, el juicio de la Susana 1.43. También se conocieron las sentencias de la AAA, el juicio de la AAA en Bahía Blanca. Sí. ¿Tenés participación o tuviste participación en ambos juicios? Claro, por eso, bueno, lo del el lunes, escuchar la sentencia realmente de la AAA, donde condenaron a 4 civiles por crímenes de lesa humanidad en Bahía entre el 74 y el 75, fue muy emocionante porque realmente hasta acá no se venían juzgando a los cómplices civiles este, o partícipes directos, ¿no?, del accionar terrorista del terrorismo de Estado entre el 74 y el 75, una organización parapolicial que en Bahía Blanca realmente hizo estrago, ¿no? Cómo actuaron en contra de los estudiantes de la Universidad Nacional del Sur, de la Tecnológica, de trabajadores, sobre todo de la UOCRA. Y, bueno, ahí este, la condena a perpetua de Aceituno, que se comprobó que fue el asesino de el estudiante Watu Sirihuelo, después de Juan Carlos Curcio, Pallero, Porcelli, que recibieron 10 años de prisión este, por asociación ilícita. Y realmente, bueno, como todos los juicios, quedan siempre, digamos, esas zonas así grises, donde hay sabores agridulces, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veía a la finalización de la lectura de la sentencia a la mamá de García, un chico que era trabajador de la UOCRA, que fue asesinado, y ella sintió que no había habido este, justicia por su hijo, ¿no es cierto? Porque además este, también habían muerto algunos de los de la patota de Ponce, así que, pero bueno, es un avance muy importante. También se pidió que se restituya, digamos, se modifiquen, digamos, los las fojas de servicio de los trabajadores que fueron dejados cesantes a forma de reparación y que se le dé el título honoris causa a Watu, así que eso es muy interesante, ¿no? Y tenemos varias cosas en común con La Pampa en esto, porque nosotros seguimos pidiendo, por ejemplo, que se investigue la participación de Carlos Aragonés, que para nosotros formó parte de la AAA, era el par de Rodolfo Ponce, y por la actuación que le cupo en el tema del encarcelamiento de todos los profesores no docentes y compañeros de la UTN acá en General Pico, ¿no? Entonces, claro. Y además porque este dentro de las víctimas que se investigaron en este juicio de la AAA, además este de Watu, que es un, digamos, un símbolo porque fue asesinado dentro de la universidad y frente a todos sus compañeros, o del asesinato de Luis Jesús García, el obrero este de la construcción que yo te contaba, tenía 18 años, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Este, están los casos de Hugo Norberto Ardila y Orlando Walker, que son dos pampeanos, que también eran trabajadores de la UOCRA, y también está el caso de Carlos David, que era estudiante, pampeano, estudiante de ciencias económicas, que fue secuestrado, asesinado y apareció colgando en un puente que hoy lleva su nombre, ¿no? Entonces, yo creo que es un paso muy importante y fue muy emocionante estar escuchando la lectura de esa sentencia. Y además que dos de los jueces, el doctor Díaz Lacaba y el doctor Aguerrido, estuvieron en ese juicio y están en este juicio nuestro de la subzona 14 en este momento. Y también está Palazzani en Bahía Blanca y también está acá. O sea que estamos muy ligados en la búsqueda de memoria, verdad y justicia a La Pampa con Bahía Blanca. Bueno, también hubo audiencias, Raquel, aquí sí, en Santa Rosa. Ayer tuvimos audiencias, se retomaron después de la feria judicial. La verdad que lo de ayer fue una jornada muy intensa, muy emotiva. A mí en lo personal me tocó muy profundamente porque con lo que nosotros le habíamos pedido al tribunal, de que los testimonios se fueran tomando por colectivo, arrancó la UTN, ya había arrancado en las audiencias anteriores, y lo de ayer justamente, bueno, estuvieron dos de mis compañeras, Graciela Espósito, declarando, Rosalín Gancedo, Hugo Ferrari, que era, digamos, secretario de Extensión Universitaria de la UTN, y Guille Covella, hijo de Santiago, un compañero de la UTN y además ministro de Obras Públicas. Con Santiago estábamos no solamente ligados por su condición de compañero estudiante, sino porque además muchos de nosotros trabajamos en el ministerio cuando él fue ministro, ¿no? Uh-huh. Y por eso digo que tan emotivo, sobre todo Rosalín, que yo compartí con ella no solamente la carrera, vivíamos juntas, éramos amigas entrañables y compañeras, y su relato tan contundente y tan preciso realmente fue muy, muy movilizante, ¿no? Y lo de Guille, desde su lugar de hijo tan pequeño, cómo se desarrolló toda su vida. Bueno, nosotros con él jugábamos cuando él era chiquito, que íbamos a la casa, porque la casa de Santiago era como la casa de todos nosotros. Siempre estábamos en ese lugar. Así que bueno, fue volver a ese espacio y preguntarnos, seguir preguntándonos por qué nos hicieron todo lo que nos hicieron, como personas, como sociedad, como estudiantes. Entonces, la importancia de seguir buscando memoria, verdad y justicia y dejar para las generaciones venideras la verdadera historia escrita por quienes lo vivimos, lo padecimos, para que no se repita nunca más, como dijeron todos los compañeros ayer cuando declararon, es muy importante. Lo que es realmente repudiable la actitud que sigue teniendo Baraldini, que fue, digamos, el responsable primero de todo este accionar represivo acá en La Pampa, que era tan valiente para secuestrar y torturar a chicas y chicos de 20 años por entonces, y que hoy es tan cobarde que es incapaz de afrontar a la justicia, que ayer, por ejemplo, no estuvo presente en la audiencia, que pone certificados médicos todo el tiempo, que hoy tiene que ir a un examen neurocognitivo que ya vino evadiendo en dos oportunidades, y que hasta este momento, sabemos que a esta hora todavía no ha llegado al lugar donde tiene que acudir. Así que, bueno, por otro lado, sabemos que se prorrogaron las prisiones preventivas de Baraldini, Greppi y Reinhardt, que es simbólico porque los tres están en sus casas. No entiendo cómo a esta altura Reinhardt sigue estando en su casa, porque cuando empezó la pandemia del COVID le dieron ese trato porque estaba en la colonia penal ocupando un lugar en la enfermería que era necesario para los enfermos de COVID. Yo no lo voy a creer jamás que el sistema penitenciario no pueda poner una celda común como corresponde para este genocida. Y sigo pensando que siempre la vara es distinta, ellos siguen teniendo privilegios cuando hay presos comunes que no gozan de los mismos, ¿no? O sea, queremos cárcel común y efectiva para todos. Así que bueno, vamos a seguir pidiéndolo como corresponde. Bueno, otra cosita que quería señalar es que a 4 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, sigue sin haber justicia por él. Lamentablemente la causa está paralizada porque tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Todas las medidas de prueba que pide la familia van a parar al juez Lleral, que ya la familia ha pedido que sea apartado de la causa. Este juez no hace nada y dice que no va a hacer nada hasta que la Corte Suprema no resuelva. Así que es otra situación lamentable y repudiable la actitud de Patricia Bullrich. Tremendo dolor para toda la familia y para toda la militancia y para toda la gente, digamos, la sociedad que al menos tiene un sentido humanitario con esta cuestión, de ir, digamos, en ese modo tan provocador, hacer un video justamente en el lugar donde Santiago desapareció. La verdad que más perverso no se consigue. Y lo lamentable es que hay cierto sector de la sociedad y sobre todo de la política que la avalan. Así que no quería dejar pasar hacer este repudio por esta, digamos, esta actitud tan deplorable de esta persona. Seguir pidiendo por la aparición con vida de Tehuel y de la niña San Luis, que ya ahora los dos están no solamente desaparecidos físicamente, sino también desaparecidos en los medios. Ellos ya no se habla y es menester que la búsqueda siga siendo efectiva. Bueno, compañeros, les mando un abrazo grande, a seguir cuidándonos, a pesar de que entiendo que estamos todos un poco más relajados porque cada vez somos más quienes estamos vacunados, cosa para celebrar, pero a no bajar los brazos porque la pandemia en muchos lugares ha vuelto, ha recrudecido, y así que hay que estar muy atentos. Gracias, Raquel, nos reencontramos la próxima semana. Exactamente, un abrazo.